con Nahuel Trípode, integrante de la red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Muy buenos días, Nahuel. Por acá, Laura y Mapu, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo andan? Bien, nosotras bien por este lado y bueno, ahí viendo cómo se desarrolló la cátedra, el foro la semana pasada, en realidad el sábado pasado, ¿no, Nahuel? Exactamente, fue este sábado, el 27, uh-huh. Nos juntamos ahí en el aula magna del asentamiento universitario y la verdad que estuvo muy bien. Uh-huh. De nuevo, retomando, esto está en el marco de un informe anual sobre soberanía alimentaria en Argentina y nosotros nos agarramos de esta actividad que es nacional y bueno, que tocaba hacer el foro regional. Uh-huh. Para hacer una invitación a encontrarnos, a juntarnos de modo presencial, compañeras y compañeros de distintas organizaciones, vecinas y vecinos interesadas en la temática, a juntarnos presencial, a encontrarnos, a reconocernos. Uh-huh. Y la verdad que estuvo buenísimo. Nos juntamos en el asentamiento de San Martín, unas 22 personas de Junín y San Martín, precisamente. Mientras que de modo virtual de toda la Patagonia eran unas 65, así que la verdad que teníamos bastante peso relativo, digamos. Uh-huh. Y bueno, tuvimos ahí distintos espacios para debatir lo regional, pero sobre todo para pensar y proponer una agenda local y de funcionamiento de la propia cátedra. Cuando se habla de agenda local, ¿se pudo elaborar o comenzar a elaborar algunos ítems, algunos puntos de esta agenda? No, y principalmente cada cual pudo expresar su mirada o sobre su vocación, sobre lo que se espera de una universidad en el territorio. De hecho, la verdad que la dinámica estaba pensada en cuatro espacios de trabajo. Uh-huh. Donde se podía dialogar sobre o profundizar sobre la comercialización, sobre la producción, sobre la alimentación y la salud y sobre el territorio. Y bueno, nosotros elegimos territorio como principal cuestión a profundizar y uh-huh. desde todas las miradas pudimos expresar ahí unos pareceres que se puntearon, sí, y se armó un protogrupo de quienes participamos y quienes teníamos interés en empezar a redefinir la agenda y el funcionamiento para la cátedra con el total acompañamiento de los dos docentes responsables, que son el bien conocido ahí dentro Adriano Arach y Gaby Stecher. Así que fue súper súper enriquecedor y con muchos pasos por delante, como toda construcción. Uh-huh. Y en esto de ir construyendo, se vendrán, ahí está, más actividades, más cosas, pero le recordamos a los vecinos y vecinas, Cátedra de Soberanía Alimentaria y el foro regional realizado el día sábado, nada menos con esto, con el gran título de la soberanía alimentaria, que por ahí no lo terminamos de ver o de en lo común y corriente en la vida cotidiana. La soberanía alimentaria, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante llevarla adelante, asentar ante otros modelos que se imponen en este país, en muchos países, pero principalmente en el nuestro y en nuestra región, que no estamos exentos de otras cosas que no tengan que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Sí, sí, tuvimos la ocasión de profundizar y discutir sobre todo el sistema alimentario, la producción, la distribución, la comercialización. Uh-huh. Y bueno, el consumo y posconsumo. Pero bueno, poniendo el foco en que buscamos alimentaciones que sean suficientes, sobre todo para toda la población, pero a la vez que sean nutricional y culturalmente apropiadas, ¿no? Uh-huh. Un poco por ahí pasa la cuestión, claro, de la soberanía, que sí, uh-huh, hemos compartido como mirada y sí tuvimos distintas discusiones en torno a qué esperamos de un espacio así. Recordamos que varios, como de Junín, ir hasta... mientras, por un lado, la universidad nos parece una institución y un instrumento como la cátedra, que hay que poner en valor, enriquecer y darle contenido. También discutimos el para qué de ese contenido, el para quiénes. Y bueno, creemos que la universidad en nuestros territorios tiene que responder a las necesidades de su gente, de su entorno, y no tanto tener una bajada de línea más global, digamos, o que responda estrictamente a los intereses de investigación que se entiende que existen en los ámbitos así académicos. Así que estuvo interesante, también se recuperaron los procesos previos de la cátedra, donde hubo mucha organización, mucho contenido y formación para las y los vecinos, y de los cuales algunas organizaciones salieron enriquecidas, como, bueno, participó la Red Yafutún, Solirred, Semilla Libre, el Movimiento Productivo Agroalimentario, la UTT, y lo que a mí me sorprendió fue la gran participación del Centro de Estudiantes, de los chicos del asentamiento, que residen muchos en la residencia. También ha habido de contactar con lo que los rodea y no tanto con el programa lineal académico. Qué bueno eso de poner los espacios también académicos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, que también a la vez son parte e integrantes de organizaciones de nuestra localidad, que justamente trabajan día a día para construir esto tan grande que es la soberanía alimentaria. Nahuel, no sé si hay algo que quieras también contarle a los vecinos, a las vecinas, que quieras agregar también sobre la actividad que se realizó el día sábado 27 de agosto. No, a grandes rasgos eso, quedamos con el compromiso y formamos un grupito con quienes estamos presentes de generar las actividades y agenda para la cátedra, así que desde la cátedra se empezarán a comunicar algunas propuestas y pasos a seguir de vinculación con la comunidad. Después, del lado de mi parte también, aprovechar el espacio para comentarles que con la gente que organiza el informe anual, particularmente con el que lo coordina, que es Carlos Carballo, que es un referente de soberanía alimentaria en Argentina, yo le estoy acompañando en un podcast que se lanza esta semana, que se llama Alimento y Vida, y en redes figura como Alimento y Vida Podcast, el cual, si tienen interés y gana, van a ser 18 microprogramas radiales de 10 minutos, donde, bueno, participan muchos referentes y no solo se diagnostica al enfermo, sino también se proponen distintas maneras de curarlo. Claro. Así que está bueno darlo a conocer y también ponerlo a disposición de la radio para que los micros están ahí a disposición para darles movimiento. Bueno, ahí esperamos ahí los links y todo lo demás para ir viéndolos y los podemos empezar a pasar por la radio, entonces. De una, sí, ya ahí lo pasé a la compañera que con la que estuve hablando hasta recién, que es una genia. Y de resto eso, a meterle, llegó septiembre, se ponen los días lindos a plantar nomás. Eso, esa. El territorio es la cosa, ¿no? Los territorios son la cosa, ¿no? ¿En qué lugar? Está bien, uno puede hacer una micro, digo, pero a gran escala, y vos lo tiraste ahí en un momento, y también la tierra, territorio, lo que va de la mano con la soberanía alimentaria, en manos de quienes están en esta zona, en manos de quienes están territorios cultivables, si se puede, no se puede, pero hay otros que andan dando vuelta por ahí que acotan esos territorios, ¿no? Totalmente, pero y también eso, no copiar tantas soluciones, sino buscar la nuestra, que es eso, es la tierra con su gente y con la construcción, con la conflictividad y con las disputas que hay en lo que conforma finalmente nuestro territorio, y eso, son temas que son súper interesantes y que hay que, eso, más allá de que son de lucha, de disputa y de conflicto, que tenemos que habitar con alegría. Así que eso. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Nos volveremos a comunicar para seguir hablando precisamente de las actividades que se realizan y de la soberanía alimentaria. Muchas gracias, Nahuel. No, por favor, que tengan una excelente jornada. Gracias, igualmente. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos nuestra entrevista con Nahuel Trípode, integrante de la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, y nos comentaba sobre esta actividad que tuvieron del Foro Regional de Soberanía Alimentaria de la Patagonia, que fue el sábado 27 de agosto. Bueno, muchos temas, muchas cosas, y esto de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria que se vuelve a reimpulsar y con la actividad realizada el día sábado pasado. Para seguirla, ¿no? Otras cosas tenemos dando vuelta ya casi al final de nuestro programa de hoy. Así es, reiteramos ahí la comunicación que nos mandan desde el Centro de Salud del Tiro Federal. Se informa a la comunidad que en el día de hoy, 1 de septiembre, y a partir de las 14 horas hasta las 16, van a estar haciendo un relevamiento, un monitoreo del calendario de vacunas, en este caso en los alrededores del Calderón, del barrio Calderón. Allí agentes de la salita del Tiro Federal van a estar consultándole a los vecinos y a las